en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Una interrupción muy bien. Más seria de todo el tiempo. Sí. Aparentemente. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joel Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y también les recuerdo a todas las personas que tengan alguna duda, pregunta, comentario o quieren saber quién es la señorita que está sentada a mi izquierda. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página de Facebook y debajo del video ahí poner cualquier comentario, duda, pregunta y la señorita Mena Box nos lo va a leer. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, mi querida Mena. Y me encantó que llegaras exactamente a la misma hora que yo, 5 minutos antes del programa. Mañas que se aprenden. Sí. Es que cuando alguien pone el mal ejemplo, pues obviamente me tienes que seguir. Muchas gracias por estar una vez más. Y les recuerdo que es Facebook Comic Manía MX, al igual que todos nuestras redes sociales. Y la bellísima señorita que se encuentra a mi izquierda, su nombre es Daniela Torres. Hola a todos. Como ya bien saben, normalmente aparezco por aquí. Sí, sí. Sin saber muy bien de qué voy a hablar, pero siempre feliz de la vida. Y si no se acuerdan de ella, la semana pasada, a mitad del programa, me decidió a marcar por teléfono. Casual. Porque a pesar de que es mi mejor amiga y nos llevamos ya siglos conociendo, siempre se olvida de que tengo un programa de radio y se olvida de la hora, a pesar de que ha sido Podría poner su celular en modo avión o tal vez, no sé, en vibrar, por respeto al público, la audiencia y así. Bueno, como tú sabes, ella, al igual que yo, es actriz. Bueno, yo soy actor y es actriz, obviamente, es la gran diferencia. A diferencia, ella sí es exitosa y famosa, yo no. No seas tan malo contigo. Bueno, es que sí. Tienes lo tuyo. Tengo lo mío. Y si están viendo Survivor ahorita, ajá, ya está saliendo. Ya salí. Ahorita están, está aquí pasándola muy mal todos mis compañeros. Entonces, chequen Survivor en Azteca 1. La verdad, se está poniendo bastante bueno. Pero ¿sabes qué? Deberías escuchar esto, Mena. Fue genial porque Dani me comentó todo el proceso antes de que la eligieran. Porque tuvo que ir a varias entrevistas para que vieran cómo era la química entre todos, a ver si todos iban a funcionar muy bien. Y Dani fue una de las seleccionadas. Yo le dije que no había manera de que no la seleccionaran porque tiene muy buena gran carisma. Y porque la cara que pone cuando está sufriendo es magnífica. Yo la he visto, yo la conozco. Entonces yo sabía que iba a ser bastante buena televisión. Y ella estaba muy entusiasmada. Tenía muchas ganas de estar ahí. Estaba feliz de... ¿Fue en República Dominicana? República Dominicana. Estaba feliz. En República. Uh-huh. Estaba feliz de ir para allá. Le dije, Dani, yo no sé si aguantes mucho. Y dice, cállate, estúpido. Voy a ganar. Le dije, bueno, tienes mi apoyo. Anda y ve. A las 2 semanas. Ya regresé, maldita sea. Maldita sea, lo odié todo. Y después me empezó a contar, cada segundo fue horrible. ¿Fue una tortura? Fue una tortura. Ay, dos no, semanas para triste. Mí fueron como 2 años. Pobres de verdad, de los que siguen ahí, yo no sé cómo lo logran. Pero para mí fue una tortura. Agradezco, prefiero estar aquí hablando de cómics. Es que mucha gente no sabe esto. Yo lo sé de ella, pues por ejemplo, nos conocemos por años. La comida es algo muy importante para ella. Es aún más importante para ella que para mí. Porque yo le he visto tragar. Come más que yo. A pesar de cómo la ves. Tiene muy buena genética. Come más que yo. Y dije, no va a aguantar. Y según me dicen, no te daban nada de comer. No. Ahí es muy poco lo que tienes. Sí le sufres mucho la comida, el sueño. Entonces ya empiezas a ver 2 millones. Puede ser que me los gane. Por la verdad, no creo que me los hay gane. Hay formas, ¿no? Entonces, hay otras formas. Sí. Yo creo que ya, Ya es tipo de... Puedo vender mis órganos. Bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Que batallar tanto. Entonces, pues acá hay OnlyFans. Hay OnlyFans. No tengo por qué matarme aquí. Oye, ¿quién fue la que lo abrió y en un día ganó 1 millón? De dólares. No, Bella Thorne, creo. Bueno, es que esa mujer. Oye, es hermosísima. ¿Qué quieres decir? Es hermosísima. Oiga, yo tengo lo mío. Díganme, por favor, si abro mi OnlyFans, si se inscribiría, porque entonces puede ser que lo haga, probablemente. De hecho, sería una muy buena idea. Dani, ¿dónde está? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram es Dani Torres Actriz. Es la red que más uso. Y en Facebook la página es Daniela Torres. Ah, perfecto. Pues ahí te pueden encontrar y decir, queremos tu OnlyFans. Exacto. Vamos a ver, si llegan 5... Ya me convence. Si me dan un like, ya con eso. Mira, no, les voy a dar un tip. Si quieren ver un preview, vean A Marte Duele. Por ahí ya hay avances. Pueden ver mi hermoso y escultural cuerpo. Sin duda, déjame decirte. Pero bueno, damas y caballeros, no vayamos. Ya se van a ir todos, ya nos van a escuchar, ya se fueron a buscar. Algo me dice que el rating del streaming de Marte Duelo va a subir bastante el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, obviamente. Gracias. También muchas gracias a ti. Y obviamente gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y ahora ya es tiempo de dejar de tonterías y empezar a hablar de cómics, porque luego dicen que cómic manía. El emprendimiento de Dani no es ninguna tontería. Exacto. Oye, me das toda una introducción súper padre. Nos estamos aquí iniciando imperios. ¿No te acuerdas la vez pasada que estábamos hablando? Yo estaba hablando de mi patinaje y de mi dieta y de mi gimnasio. Y alguien puso, ¿cuándo van a hablar de cómics? Bueno, es que eso sí es de flojera. Claro. O sea, tu dieta, tu gimnasio y eso, la verdad, no creo que importe mucho, pero bueno. Bueno, pero vamos a hablar de cómics, ¿qué les parece? Y bueno, Dani, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Porque es tu momento de brillar. Si nos vamos a la primera noticia, esto ya lo habíamos platicado la semana pasada. Jupiter's Legacy. Ya salió la serie, salieron los 8 episodios en Netflix. Ya Mena la empezó a ver. Ya voy casi terminando. Tienes muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas de lucha libre a las que tienes que checar. Muchísimas. Que ni he subido videos, pero están. Dani también acaba de empezar. 4 capítulos ya adentro, desde ayer. Yo le sugerí que viera la serie. ¿Qué opinan hasta ahorita, muchachos? ¿Que les está gustando? ¿No les está gustando, Dani? Mena. Bueno, a mí la verdad... Porque además es importante saber, Dani no sabe nada de cómics, entonces vamos a tener una idea mucho más clara de cómo la gente que no sabe de cómics ve esta serie. Sí, literalmente yo hablaré de la actuación, de lo que me gusta. No sé si hay un cómic, obviamente debe de estar basado en un cómic. A mí me está gustando mucho. Me gusta ver a Josh Hartnett, que así es Josh. Sí, Josh Hartnett. La había perdido... Josh Duhamel. Duhamel, la había perdido la pista. Me gusta lo que está haciendo. Me gusta la manera en la que pintan a los personajes. Siento, mi idea es que normalmente los superhéroes todo lo hacen bien, todo está bien, su mundo es como color de rosa. Y de repente vienes a ver una serie en donde realmente hay conflictos, claro. En donde... la familia está completamente desunida, destrozada, donde el patriarca pues es una imagen que a los hijos les cuesta poder, pues no sé, yo la comparaba rápido, a mí me gusta mucho el box, con Julio César Chávez, que es un boxeador muy famoso de aquí de México, con sus hijos, que es Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, que quisieron ser boxeadores, pero no logran llegar a los talones del papá. El papá, de repente, pues sí, como que los trata mal, porque pues no logran estar a su altura. Y eso me recordó mucho esta relación que está teniendo esta familia de superhéroes, donde los hijos tratan de llegar a los talones mínimo del papá y no lo logran. A mí me gusta mucho cómo están pintados los personajes, cómo te mete la trama, porque obviamente pues hay de todo un poco, y cómo van manejando el juego de los tiempos. Eso me gustó mucho, cómo manejan el presente, el pasado, y de repente un presente también como de, espérame, esto no estaba pasando, y siento que te amarra y te tiene ahí con tensión. Ahorita he visto 4 capítulos y sí quiero ya... ver el final de temporada. Y déjame decir una cosa, tan buena como es la serie, porque sí me gustó bastante y creo que las actuaciones son bastante loables, en general están bastante, bastante bien, y Josh Duhamel sí es como una revelación, porque por muchos años nomás era el chavo cute, fortachón. Qué bonito, ajá. Y acá tiene, pues, básicamente que tratar de llegar a los niveles de Christopher Reeve, ¿no? De mostrar un como superhombre totalmente perfecto. Es bastante, bastante difícil a nivel actoral, ¿no? Y la chica esta que hace de su esposa también está trabajando bastante bien. Entonces, en general, me está gustando mucho la serie. Y déjame decirte, tan buena como es la serie, el cómic es 1000 veces mejor. Lo he recomendado desde que leí el primer número hace 1000 años. Ya también lo estoy empezando a checar porque sí me gustó demasiado. Sí. Está bien. Deberías veremos el material original. Sí, y te digo, una de las cosas del cómic es que se lee muy rápido, porque es como que va mucho más rápido. En cambio, la serie va más pausada. De hecho, esta serie tiene mucho de lo que ya se vio en el cómic, y también como un poquito de precuela, por decir, todo el proceso de cómo ellos van a través de esta jornada para volverse de seres humanos a superhéroes. En los cómics es literalmente 2 páginas. En cambio, yo todavía no sé qué sucede. No, por eso no lo dije. Pero está padre, porque yo tenía la conciencia de que el superhéroe ya nace con eso, ya sabes. Claro. Y acá es de, hey, no. Y yo entonces yo estoy picadísima de cómo, pero entonces cómo, ya, ¿a dónde tengo que ir yo para ser superhéroe? O sea, esa premisa está padre también. No. Denme el supersuero, por favor, para ganar. Y una cosa, las personas que ya llegaron a los últimos capítulos ya lo habrán visto, pero una de las cosas que más me gustó es no solo llegan a este punto y adquieren sus superpoderes, tienen que resolver ciertas cosas entre ellos a un nivel como emocional, a un nivel de discordia, antes de poder avanzar. Y dije yo, mira, eso no estaba en el cómic. En el cómic nomás llegan a este punto y ya corte A, ya regresan a los Estados Unidos con superpoderes. Entonces, está bastante, bastante buena la serie. A mí me encantó. Y ¿sabes qué? Algo muy curioso, para que uno después vea cómo las ideas llegan de la nada. En este caso llegaron de tu lado. Tú me dijiste ayer, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo dije, maldita sea, no sé de qué vamos a hablar porque no hay nada. O sea, ya cubrimos Jupiter's Legacy, ya cubrimos Invincible. No ha salido ninguna otra serie de Marvel. No sale Loki. No ha salido la serie de Loki. La serie de Superman, de Superman y Lois, ya la hemos hablado bastante. Y dije yo, ¿de qué vamos a hablar? Y dije yo, un momento. Hace mucho tiempo que no tenemos esta pausa superheroica en nuestras vidas. No, casi desde que empezó el año hemos estado hablando de WandaVision, Falcon y Winter Soldier. Y esto me recordó mucho a esos horribles, horribles años. En que no teníamos en nada. Pre-2012, porque digamos, yo sé que la idea de hacer muchas películas de superhéroes empieza más o menos como en el 2000. El 2000. Cuando ya sale X-Men, ya sale Spider-Man. Y poquito a poquito empiezan a salir más de Batman, empiezan a salir ya las del MCU. Pero después del 2012, cuando fue el estreno de Avengers, es cuando ya viene toda una camada. Entonces, el día de hoy, el tema de hoy, para que en serio apreciemos, va a ser todas las estupideces y horribles películas que vimos o que tuvimos que tolerar antes de ese tiempo. Entonces traje varias, no traje todas porque es imposible y vamos a estar aquí todo el año, pero poquito a poquito vamos a explorar algunas. Traje algunas buenas que sí me gustaron porque hubo algunas buenas. El Cuervo, por decir, que es brillante. Pero también hay unas muy, muy, muy malas, como Spawn, por decir. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso cuando lleguemos. Pero vamos a la siguiente noticia antes de irnos al comercial. Como todos ustedes saben, hay una magnífica, magnífica serie de cómics escritos por Jeff Loeb, dibujados por Tim Sale. Se llama Batman The Long Halloween, Batman El Largo Halloween. Son 13 números, de Halloween a Halloween. Hay un asesino en Ciudad Gótica, nadie sabe quién es. ¡Qué raro! ¿Ciudad Gótica? Pues la cosa es que no es que sea raro que haya un asesino, es lo raro es que Batman no sabe quién es. Anda, eso sí es lo raro. Toma 13 capítulos. Ajá, y lo más padre es que hay un momento muy bonito. Hay un personaje terrible de Batman que se llama el Hombre Calendario. Sí, hay un personaje llamado el Hombre Calendario. Okay. Que todos sus crímenes son a base de los días festivos. Los holidays. Exacto. Me gusta la idea. Entonces, si fuera asesino serial. Si fuera asesino, sería una buena idea. 14 de febrero, vamos a matar a todos. Pues más o menos es algo así. Y lo padre es que llega un momento en donde Batman está confundido, no sabe qué hacer. Y hay una escena muy similar a la del Silencio de los Inocentes, donde Batman tiene que ir a ver al Hombre Calendario, al estilo Clarice Starling y Hannibal Lecter para entrevistarlo. Y lo padre es que Batman nunca ha necesitado nada del Hombre Calendario. Y el Hombre Calendario se aprovecha de que por primera vez Batman lo está yendo a ver para pedirle consejos. Esa fue una escena muy, muy, muy bien lograda. Entonces, si no han leído el cómic, en serio, léanlo. Desafortunadamente, cuando llegan al final del cómic y vean la película animada, pues ya van a saber el final y se les va a arruinar todo. Pero en serio, vale mucho la pena el cómic. Y la película animada va a tener dos partes. Ya salió el tráiler de la segunda parte, obviamente lo voy a compartir. La animación está bien, la historia debe estar espectacular, ya lo veremos. ¿Dónde va a salir? Película animada. Ah, pero cine. DVD. Directo a DVD. O Blu-ray, mejor dicho. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. ¿Cómo ves los comentarios? ¿Tenemos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Pues tenemos más que nada saludos. Ah, perfecto, perfecto. Léelos, por favor. Sí, pues, Polo Crown, como cada semana, ya listo para el mejor programa de cómic del universo. Saludos, gracias. A cabina. Muchas saludos. Gracias, muchas gracias. Aquí, pues, nos dicen que apoyan el OnlyFans. Bien. Va, like. Mañana lo armo. Quedamos que con uno se armaba. Se logró. Hay que pagar renta en pandemia, entonces, chicos. Uf, sí. Y saludos a Joey. Para la sección de preguntas, ¿qué historias donde salgan Two-Face y Killer Croc recomienda? Bueno, Killer Croc en serio tiene muy pocas buenas historias, porque el personaje ha tenido como una, ¿cómo puedo decir esto? Una vida muy altibaja. Llegó un momento donde él era el personaje, era un personaje bastante importante, era el jefe de toda la mafia de Ciudad Gótica, y ahora nomás es un idiota. Entonces como que no saben qué hacer con el personaje. De hecho, y esto... Y se notó en Suicide Squad, ¿no? No hacen nada, no. Literalmente. Sí, es como le dicen en inglés, un bruiser, que nomás llega a golpear. De hecho, tuvo su momento importante, ponle ahí por el 84, 83. Para las personas que no recuerden, esto es pre-crisis. Voy a confundir a medio mundo, pero voy a intentar tratar de... Para las personas que no recuerden eso, para empezar... Muchos no estábamos. No estaban vivos, claro. Bueno, yo tampoco, obviamente. Creo que la mayoría de los que nos escuchan no existían. Sí. No saben ni qué se los son los 80s. Robin estaba trabajando con los Teen Titans en ese entonces. ¿Okay? Él era el líder del grupo. Y Batman estaba trabajando solo. Y alguien dijo, ¿sabes qué? Como que sí nos falta un Robin. Sí necesitamos un Robin. Y crean a un segundo Robin. Su nombre es Jason Todd. La misma historia... que el mismísimo Dick Grayson era de padres acróbatas que trabajaban en un circo. El circo, el dueño del circo lo amenaza, Killer Croc, y le dice, si no me pagas X cantidad de dinero, voy a empezar a matar a tu gente, ¿no? El dueño del circo no lo hace y Killer Croc mata a los padres de Jason Todd. En ese entonces, Jason Todd no tenía cabello negro, tenía cabello, era pelirrojo. Pelirrojo. Era pelirrojo. Y cuando Batman lo adopta, que sería su segunda adopción, él se vuelve como el Chico Maravilla y tiene un traje horripilante. Si creen que el de Robin es feo, peor aún. Y resulta que él se vuelve el Chico Maravilla y estuvo trabajando con Batman un rato, hasta que, y durante todo eso, Marv Wolfman y George Pérez, que se encargaban de los Teen Titans, le estaban rogando a DC que por favor le cambiaran el traje a Robin. Porque Dick Grayson ya tenía más de 20-tantos años, salía con Coriander, eran ya pareja. Hubo una escena muy, muy sonada en un cómic llamado New Teen Titans versión Deluxe, ¿no? Que era como que de mejor, con el mejor papel y un poquito más cara. Hay una escena donde están en la cama ellos dos y dice, ya basta con los pantaloncitos. Trajecito. Ya necesitamos cambiarle el traje. O sea, ¿cómo pudo llevar a alguien a la cama con ese trajecito? Exacto, como que ya está grandecito, necesitamos madurar. Bueno, hay gente muy rara. Da muchos fetiches. Sí. Bueno, Coriander es un alienígena, entonces uno nunca sabe, ¿no? Entonces, necesitaban madurar el personaje. Y es cuando finalmente presentan a Robin, a Jason Todd. Dick Grayson le entrega su traje de Robin y Dick Grayson ya se puede transformar en Ala Nocturna. Nightwing, que obviamente yo tengo el símbolo en este momento en mi playera. Súper pegada playera, por cierto. Déjame decir una cosa. Les pregunté... ¿Quién es el OnlyFans? Yo creo que sí. Por eso no, nadie quiere mi OnlyFans. Vengo aquí y ven todo. Sí, no hay mucho ya más que dejar a desear. Mira, déjame una cosa. Le pregunté a las personas que venden esto si tenían algo más apretado. Me dijeron que no. Es lo más apretado que podían encontrar. Le dije, ni modo. Bendito Dios. Entonces, hay muy pocas buenas historias de Killer Croc que les podría recomendar. Creo que si encuentran esa donde mata a los papás de Jason Todd, sería una buena historia. Y también, obviamente, Batman Hush, donde literalmente no hace nada, pero me gusta cómo Batman le da dos cachetadas para destruirlo. Y en el caso de Two-Face, vamos a ver una buena historia con Two-Face. Es que también es un poco uno de esos personajes que está muy desangelizado. Creo que la mejor historia de él sería Long Halloween, porque vemos su transformación de Harvey Dent a Two-Face. De hecho, hay un momentito muy bonito que ocurre en la segunda película de Batman, Batman el Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, donde se juntan Harvey Dent, Commissioner Gordon y Batman. para platicar y hacer como que planes para tirar a la mafia. Esa escena viene directamente de Long Halloween, ¿no? Y después más adelante vemos cómo él se transforma. Entonces, pues yo es que creo que Nolan enalteció mucho a Harvey Dent, ¿no? O sea, Eso lo hizo muy interesante cuando nunca había sido... No, tenía mucho... Yo no sabía de mucha carnita. El problema de muchos de los villanos de Batman es exactamente eso. Lo padre de ellos es el giro que tienen, como por decir, Edward Nygma, mejor conocido como el Riddler, o el Acertijo. No tiene como que mucha personalidad. Lo único gracioso o interesante de él es que deja las pistas. Donde todos sus personajes crecieron muchísimo, no fue tanto en los cómics, sino en la serie animada de los años 90. Esa serie llevó a todos los villanos a la estratosfera, incluyendo el pingüino, que para mí es el menos interesante de todos. Ay, sí. Aparte, le tengo fobia a los pingüinos. Ay, no. Entonces, un sufrir. Pues yo conozco el pingüino por la película de Tim Burton. De Tim Burton. Y ahí lo amé. Amé. Sí, a mí me daba muchísimo miedo. Me daba muchísima ansia, pero yo creo que eso es lo que te provoca, casi desde me aparece esa cosa en la noche y... Pero eso es porque tiene mucho de la visión de Tim Burton. Sí. Si lees el cómic, el personaje, no das un peso por él. En serio, no das un peso por él. Bueno, en la serie de Harley Quinn, igual ves que murió. Ah, pues sí, ni lo usan para nada. No, o sea, apareció y murió el mismo episodio. Sí, como que no saben mucho qué hacer. Pero estuvo es un villano inspirado por pingüinos. De hecho, está basado, creo que si estoy en lo correcto, era una marca de cigarros muy antigua en los años 30. Ajá. 30 y 40, que su símbolo era un pingüino con un con sombrero de copa. Ajá. Y de ahí lo saca Bill Finger. Porque Bill Finger veía ciertas cosas, que es el co-creador de Batman, veía ciertas cosas y las transformaba en villanos o personajes de Gotham. Es muy curioso la vida de él. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Tenemos chance de la próxima noticia. Perfecto. Nuestra próxima noticia va a salir una serie llamada Sweet Tooth. Ya salió el trailer. Cuando yo vi este cómic, dije yo, qué basura. Cuando vi la imagen de un chavito con cuernos, dije, qué estupidez. Vi el trailer, está bonito. Es como que un mundo. Nos va a recordar un poquito lo que acabamos de pasar. Es un mundo donde todo el planeta Tierra se va contra los seres humanos. Tal cual. Y como que vemos, la naturaleza nos quiere matar a todos. Entonces, qué bueno. Se vuelve un mundo post-apocalíptico y empiezan a nacer una raza híbrida que son mitad humanos, mitad animales, como el chico este llamado Sweet Tooth. Pero hay un grupo de seres humanos que quieren matar a estos híbridos. Entonces, esta nueva raza tiene que huir. Y es muy similar a lo que pasa con los X-Men, ¿no? Que los seres humanos odian a los mutantes porque son la próxima, ¿cómo se llama? El próximo camino evolutivo. Ajá. Lo mismo con ellos. Entonces, el chavito tiene que huir y todo eso. Y estaba viendo el trailer y me sorprendió que me atrapó. Y el chavito es muy buen actor, ¿no? Porque él obviamente está indefenso y como que logra convencer a ciertos humanos de ayudarlo y se hace de su grupito de amigos que lo ayudan a llegar a un lugar donde... los híbridos pueden estar seguros. Y dije yo, no puede ser, me conmovió este trailer, se ve tan estúpido todo. Entonces, ay, se ve bien. Bueno, la imagen sí me llama. Sí, se los recomiendo. El niño, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, se los recomiendo. Échenle un vistazo, voy a compartir el trailer, pero échenle un vistazo. Yo sí la voy a ver, mínimo los primeros capítulos. Y hablando de algo que sí también me entusiasma mucho, lo acabo de ver hoy. La siguiente imagen, por favor. Hablando de series de Batman. Matt Reeves, el director de la nueva película de The Batman con Robert Pattinson y Bruce Timm, se van a unir para sacar una nueva caricatura que va a aparecer obviamente en HBO Max. Se llama Batman The Cape Crusader. Nomás vamos a disfrutar la imagen. No tengo mucho que decir. Pues siempre que viene algo animado de ese... me emociona mucho porque Harley es que Queen. No falla. Harley Quinn es una buena. Joya, es hermosa. ¿No esa la has serie. Visto, Dani? La verdad, los animados no, solamente películas así. Yo, no es al 100% la Harley que todos conocemos, pero es una. Es que buena es la versión. Harley que. Es la Harley de hoy, o sea, como la que encaja en esta generación. Sí, entonces. Sí, okay. ¿Veías la serie de Big Bang Theory? Sí. La güerita muy bonita Penny. Ajá. Es la voz de Harley Quinn. Y lo hace magnífico. Oh, le queda. Me gusta mucho su tono de voz. Entonces. Le queda increíble. Okay. Me gusta mucho de lo que están haciendo, todo lo que hicieron con Poison Ivy, todo. Sí. La amistad y el romance, todo fue genial. Agarraron un personaje estupidísimo que se llama Kite Man. Y te hacen adorarlo. El hombre papagayo. O sea, literalmente tiene un papagayo en la espalda y puede planear. Ah, ok. Es estupidísimo el personaje y lo amas. Sufres por él. King Shark. Amas a todo. Sí. King Shark es hermoso. ¿Dónde está? Está en HBO, no, perdón, estaban en DC, DC Comics. Uh-huh. Había una serie, un canal de streaming llamado DC. Okay. De seguro lo van a pasar todo ahorita a HBO. Oh. Porque ya HBO y Warner son parte de lo mismo. Esta bonita página en donde podemos ver muchas cosas en internet, empieza con C. No, no digas el nombre, no digas el nombre, nos vamos a tener graves problemas. Ahí creo que lo puedo buscar. Búscala, está graciosa, ¿eh? Vale la pena, vale la pena. Es muy, muy, muy divertida, muy divertida. Muy violenta. Increíblemente violenta, sí. Llena de sangre. A Dani le gustó The Boys, le gustó Jupiter's Legacy, uh-huh. Yo creo que esto va. Sí, va a estar en mi onda. Y una de las cosas que más me gusta es que al principio lo que ella hace es se separa del Joker. Sí, así empieza. Entonces, y se ponen su nuevo traje y no, está empoderamiento. Está todo lo que da. Por eso dices que entra, ¿no? Como esta nueva visión femenina. Yo recuerdo que vi el primer episodio, no me gustó tanto. Fue ya como el segundo o tercero que ya le empecé a entender que es otro tono. Y que no me basara yo en la serie de los 90, sino que ella tiene su propio espacio. Y en este caso, por lo que se alcanza de ver en la imagen, creo que se van a basar en el Batman de los años 30, uh-huh. Justo antes de que apareciera Robin. El Batman de los años 30 era mucho más violento, mucho más agresivo, no tenía compunción de matar gente ni de utilizar armas. En el momento que es presentado en el número 38 de Detective Comics, Robin en 1940... Batman cambia por completo. Entonces yo creo que se van a enfocar en ese año pre-Robin. Okay. Al menos por lo que veo en la imagen, con los cuernitos que tiene. Entonces estoy muy entusiasmado. Hablando de los cuernitos, bueno, regresando del corte te cuento algo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. ¿Siempre das tu nombre cada vez que...? Claro, porque es, okay. Quiero que la gente sepa exactamente con quién está hablando. Y también tenemos a la bellísima Mena Box, que se encarga de leernos todas las, ¿cómo se llama? Las preguntas, comentarios, saludos, etc. Y la bellísima Daniela Torres. nos acompaña el día de hoy. Estoy practicando para Broly Fans, acuérdense. Para bullear, para seguir bulleando a, sí, a Joey. Porque aparte cambia la voz, ¿no? Es así como que... Ah, sí. Normal. Claro, un poquito más profundo. Exacto. Más, mucho más sexy. Más. A ver... tú nos querías decir algo de lucha libre, aparentemente. Ah, no, pues nada más que quería comentarte que... Sí, sí. Dato curioso. Perdón, dato curioso. Fin de semana fue el WrestleMania Backlash, evento de la WWE. Uh-huh. Y Rey Mysterio siempre sale con trajes de, uh-huh, personajes de cómic o de películas, porque también es muy nerdo. Ah, mira eso. Y en esta ocasión salió con su traje... él fue equipo con su hijo Dominic. Uh-huh. Era lucha en equipos y Mysterio iba de Batman, con su máscara con cuernitos de Batman. Y su hijo Dominic iba de Mysterio. Ah, ok. Yo... Entonces, estuvo muy cool. ¿Sabes que me tienes que mandar la imagen? Porque como todos ustedes saben, en algún momento yo tomé en clases de lucha libre. Y estaba yendo todo muy bien. La primera clase me fue bastante bien. Pero, en pandemia. Entonces, pues ya, no que puedo... lo demuestre. No, porque no te imagino, la verdad, cómo aventándote y así. Es que es bastante padre, digo. Like si quieren a ver a Joey contra, sí, Mena en un ring. Exacto. Sí, sí, yo sí likeo. Ahorita mismo lo likeo. Déjame decir una cosa. Es bastante divertido. Tú ya tomaste algunas clases. Ya, yo estuve entrenando un ratito. Muchas, muchas más clases que yo. Es muy, muy, muy divertido. Es muy, muy doloroso. Sí, pero la cosa es que tus compañeros están ahí para hacer que te veas bien y para ayudarte. Ya está en ti hacer bien el giro. Si haces mal el giro, te va a doler. De hecho, eso le pasó. De hecho, lo voy a invitar. Le pasó exactamente eso a mi entrenador. Uno de mis entrenadores me invitó a participar con él en este entrenamiento de lucha libre. Y hicimos un giro donde tenemos que entrar al ring agarrados de la cuerda, ¿no? Y damos un giro. Y nos dijeron, cuando estén en tal posición, suéltense o les va a doler. Entonces, yo no me solté y me jaló para atrás la cuerda. Y sí, me dolió. Bastante aquí, exactamente. Mi entrenador hizo exactamente lo mismo, pero a él no solo le dolió, se zafó su bíceps de su brazo. O sea, tiene un bíceps colgando. Y aún así sigue entrenando. Lo tengo que invitar un día de estos para que les cuente toda esa historia. Y digo, a mí no me fue tan mal, afortunadamente. Y quería regresar, desafortunadamente, pues pandemia. Y pues ya, no quiero estar rodeado de hombres sudorosos a mitad de... Ahorita no. Pero usa licras como a ti te gusta. Ah, sí, no. Por eso quiero regresar. Este tipo de... Quiero regresar. Material. Y de hecho, obviamente, ya te comenté que mi nombre de luchador es el Caballero Nocturno. Ajá. Entonces, pues obviamente. Así es tu nombre. Sí. O sea, más robado, más. Ajá. Sí, o sea, te puedes. O sea, de verdad. O sea, chicos. Es homenaje. Please. No, que es homenaje. El Caballero Nocturno. Créate algo nuevo, algo padre, algo que sea para ti. Sí, sí, aparte contigo va algo más como. ¿Más como qué? De stripper, ¿sabes? Ajá, exacto, ¿no? Como un hombre más. Pues, no, así como, oye, la pista está. El tema del día de hoy será acerca de las películas, tristemente, que tuvimos que vivir antes. De este momento glorioso, esta antes era de oro. Entonces, como todos podrán ver, ahorita, especialmente todos los chicos que nacieron del 2000 para acá, pueden disfrutar del Marvel Cinematic Universe, del MCU. Excelentes películas, no todas. ¿Qué infancia tuvieron? Pero qué genial, o sea, digamos, nosotros tuvimos que lidiar con muchas muy malas películas, pero ellos, o sea, empezaron con Iron Man 1, que es brillante, o la segunda de Capitán América, que es... preciosa, ¿no? Avengers, que es muy buena. Avengers Age of Ultron, que es una de mis favoritas. Y yo sé que la odias. Sé que la odias, a mí me encanta. Y tenemos también el DCEU, que igual no es nada perfecto, pero bueno, la película del Hombre de Acero no me molesta tanto. No, es... Bueno, a mí más se me hace cansada. Pero no se me hace mal. Tiene sus momentos. ¿Es donde el actor ya no volvió a hacer nada? El pobre que hizo ese Superman. ¿Henry Cavill? No, sí. ¿Cuál es la otra? Superman Returns. Ese es el actor que ya... Pues está saliendo en series de DC. Hace de Átomo. Estamos de acuerdo que ya no le fue tan bien. No le fue tan bien. Y curiosamente, volvió a interpretar a Superman en televisión. Y es un excelente Superman. El problema era la película, ¿no? Pero sí, Superman Returns es una película bastante mala. Que tiene cosas buenas, pero no, pero lo negativo supera lo positivo. Gaja, ganó lo malo. Sí, exacto. Él se ve bien. El rescate con el avión se ve bien. Pero lo único es el principio, ¿no? Sí, y ya después es todo se va todo al demonio. Sí, sí, sí. Pero, y también en el DCU pues, tenemos las películas de Nolan, de Batman, que también son fantásticas, buenísimas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió, como todos podrán ver en nuestra siguiente imagen. Para mis gustos, entre el 78, que fue la primera película de Christopher Reeve, que es el momento icónico donde se descubre que las películas de superhéroes sí pueden a tener como que muy buen presupuesto y les puede ir muy bien en el cine. Hasta el 2012, que fue Avengers, que todos sabemos que fue fantástico, porque ya habíamos visto películas donde se juntan superhéroes como X-Men, pero nunca habíamos visto personajes de diferentes películas unidos en una sola película. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió en esos momentos? ¿Qué tuvimos? ¿Con qué tuvimos que lidiar? Pues bueno, podemos ver cómo era el MCU antes de que aparecieran los Avengers. ¿Nos puedes mostrar la siguiente imagen? Sí, en los años 70 tuvimos varios intentos fallidos. Creo que yo vi esa película de Hulk. Estoy segurísima. ¿Es una serie? Salió la serie en los años 70, donde tenían a un hombre pintado, Lou Ferrigno, un gran campeón de fisiculturismo. Que de hecho ahí sí ya lo habíamos visto unirse a Thor. En esta película en particular, The Incredible Hulk Returns, el regreso de Hulk, ahí aparece Thor. Sí. Y cambiaron toda la historia. En el caso del Hombre Araña, sí, efectivamente, el actor que contrataron, Nicholas Hammond, estaba charito, pero tiene una cara de viejo. O sea, si buscan las imágenes de Nicholas Hammond, se ve de 30. Y era chavito. Supuestamente está en la prepa. O sea, bueno, en Estados Unidos les encanta poner también gente de 40 años haciendo personajes de 18. Sí, en los 90s. Beverly era, Hills. Ajá, todos los adolescentes tenían mi edad. Beverly Hills tenían 40 años y estaban en high school de 16. Yo sé. El actor que interpretaba a Dylan sí tenía como 30, pero se veía bien, o sea, se veía todavía de high school. Los de Buffy eran de mi edad y... Pero se veían bien. Tenían una ventaja, eran adolescentes. Sí, daban gatazo. Continúa eso hasta Spider-Man de Sam Raimi. De que Tobey Maguire no puede ir en high school. Tiene voz de niño de 14 años todavía. Y tiene carita todavía media tetona, ¿no? Sí. No pero de chavito, pero todavía son chavos, ¿no? Yo creo que el que más grande se veía era James Franco, ¿no? Sí. Porque tiene como esos ojos, ojos viejos de él. Sí. ¿No? Pero bueno, y también una de las cosas que detesté de esta serie de Spider-Man. No, espérate, vamos a regresar a la imagen anterior. Ya que estamos aquí. En esta imagen anterior, el traje del Hombre Araña no solo estaba terrible, tenía el cinturón, estaba por encima del traje. Y solo tiene un disparador de telarañas y estaba igual por encima del traje. En el caso del Capitán América, tiene un casco de moto, porque el personaje manejaba moto y tiene un casco de moto. Y el escudo es de plástico transparente con las rayas rojas pintadas. Entonces, ese escudo lo ponía enfrente de la moto y tenía que ser de plástico para que pudiera ver a través. Bueno, si no se estampaba. En el caso de Doctor Strange, sí es igual. Esa sí, no lo hagas. Yo tuve la desgracia de verla. No usa el traje hasta el mero final. Los efectos especiales son ridículos. El cuate tiene un afro y un mostacho de actor porno de los años 70. Es terrible. Es triste esa película de Doctor Strange, es bastante triste. Y las cosas no mejoraron, como pudimos ver en la siguiente imagen. En los siguientes años, en los 80s y parte de los 90s, tuvimos Howard the Duck, producida por George Lucas himself. Es patética. Estoy segura que yo vi esa película y estoy segura que me gustó. ¿Seguro? Sí, estoy segura, claro. Y una de las cosas más tristes de esta película es que sale la chica que hace de Beverly, la novia de Howard el Pato, es la misma actriz que hace de la mamá de Marty McFly en las de Regreso al Futuro. Esa niña, Aaliyah Thompson, iba a tener una carrera bastante grande después de Back to the Future, hizo esta película y se fue su carrera al demonio. La del Capitán América, en serio, esa deberían de verla, de seguro está en YouTube. Es malísima, patética. Es patéticamente mala, pero es curioso. La primera vez que vemos que la Calavera Roja o Red Skull recibe el suero del supersoldado fue en esta estúpida película. Y curiosamente, nuestro buen amigo Steve Rogers no es un flaquito enclenque que lo inyectan y queda enorme. Es un chavo ya enorme que tiene polio. No tenían el presupuesto para contratar a dos actores. Exacto. ¿Y qué actor hace de Capitán América? Hay un libro muy famoso en los Estados Unidos que se llama Catcher in the Rye, escrito por J.D. Salinger. El hijo de este gran escritor se llama Matt Salinger. Patéticamente mal actor. Él es muy el malo. Con un look muy pésimo. Súper teto. Súper teto. Y lo más curioso es que usa el traje dos veces durante toda la película. Y lo padre es que tú ves que, creo que se ve más que nada en la película de Avengers, las orejas del Capitán América están fuera del casco. Ajá. Aquí no lo pudieron hacer bien, entonces son orejas de plástico pegadas. Obvio no. Y nada llega tan feo como obviamente la película de los Cuatro Fantásticos, que fueron hechos solo para mantener los derechos. nunca fue planeada que esta película saliera a cines. Le hicieron con solo $1,000,000. Imagínate, La Mole, La Antorcha Humana, Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, sí, con solo $1,000,000. Es increíblemente ridículo. El traje es horrible. Todos los trajes son cosidos. Y no sé si no se va a alcanzar a ver, pero tal vez ustedes lo puedan ver aquí, en esta imagen. Todos tienen como que el 4 demasiado grande. Ajá. Sí, sí, sí. En el caso de los hombres, pues más o menos ocupa parte de los pectorales y un poco del abdomen, pero en el caso de la chava, baja más allá de porque su cintura. Porque si no se iba a distorsionar con las boobs, entonces ya no iba a parecer 4. Iba a parecer es terrible, y no hay nada tan terrible como Doctor Doom, que tiene un casco. No tuvieron el presupuesto para doblar la voz. Entonces, capturaron el audio de ahí. Entonces, lo que oyes durante todo el tiempo cuando él está amenazando a los cuatro fantásticos es esto. Así se escucha. Pero quitando eso, le metieron muchas ganas los actores porque creían que iban a volverse famosos. Ay, entonces, cositas. Entonces, lo ves y ves cuánto esmero le meten. Y es bastante triste porque la película ni se planeó. ¿Pero se volvió de culto o algo o no? Sí, porque muchas personas como yo la vemos y entendemos que hay mucha pasión por parte del director y de los actores. Ok. Y bueno, DC tampoco no le estaba viendo muy bien en ese entonces. Si nos vamos a la siguiente imagen, tenemos La Cosa del Pantano, que fue, curiosamente, el director de Pesadilla en la Calle del Infierno, Wes Craven, que es el director de esa película. Ni idea. Y hace un terrible, horrible trabajo. El traje de la Cosa del Pantano es de plástico y no estaban preparados para filmar con las temperaturas que había en Luisiana, y con el calor poco a poco se empieza a derretir el traje. Entonces cada vez se ve peor, y la chica que aparece ahí, que hace de Abigail Cable, ella tiene todas las escenas de acción porque el actor no podía moverse. Sí, fue como performance de Summit, cuando traen armadurotas. Ah, exacto, que nomás están muy casi inmóviles. En el caso de Steel, bueno, hablando de trajes de cosplay muy baratos. No, baratos, pesados. Shaquille O'Neal es gran fan de Superman. Hay un Superman negro cuando Superman muere. John Henry Irons hace una armadura muy al estilo Iron Man. Y él dice, voy a ser el hombre de acero y voy a proteger Metrópolis. Y él quería interpretar a este personaje porque pues, obviamente él es un hombre negro. El problema es que Shaquille O'Neal, gran basquetbolista, muy mal actor. El traje está horrible. Shaquille O'Neal es, ¿eh? A ver, esta vela. Dios mío, la es tengo que ver. Es malísima la película. Nunca la he visto, solo he visto el resumen de que ha aparecido en internet. Ajá. La gente burlándose de él. Y es malísima, es estupidísima, ¿no? No tiene ni idea. Y la película de Constantine, que tiene algunas cosas. Híjole, si me vas a tocar una fibra sensible. Tiene algunas cosas buenas. El problema es que se aleja tanto del personaje de los cómics. Es totalmente distinto. Pero si no consideras que es una adaptación de cómic, es una buena película. ¿Te gusta la película más si la alejamos de los... Ajá. Ok, bueno, podemos... Ahí sí te la dejaría. Damas y caballeros, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos aquí un poquito distraídos viendo el trailer de Steel, muriéndonos de la risa. Sí. Y bueno, vamos a seguir muriéndonos de la risa con algunas otras cosas. Bueno, si creen que lo que les acabo de mostrar fue malo, espérense a lo que van a ver. Siguiente imagen, por favor. Mena, este lo traje para ti. ¿Sí sabes cuál es la primera imagen que aparece a la izquierda? No. ¿Te acuerdas del cómic de mutantes llamado Generación X o Generation X? Ajá. Donde este personaje muy popular llamado Jubilee, le dan como que ella tiene su propio cómic junto con Banshee, que es igual un recluta de los Hombres X, y Emma Frost, la primera vez que ella se volvió, entre comillas, buena, era como la maestra de esta nueva generación de mutantes llamada Generation X. Tuvieron su película. La tienes que ver. No hay manera de que yo te la describa. Es imposible. Es que es imposible. El nivel de... La vimos con varios amigos y no podíamos dejar de reírnos y de abuchar. La película es malísima. O sea, ¿pero usan los nombres de los mutantes? Usan los nombres. Está Mondo... Está Skin, está Jubilee, está M, y se me olvida quién más está. Creo que tienen que cambiar dos de los personajes porque no tienen el presupuesto para hacer los poderes como aparecían en los cómics. Obviamente el poder más fácil es el de Emma Frost porque son poderes telepáticos. Bueno, pero no se puede hacer de diamante. No se puede. En ese entonces no se hacía diamante. Ella se hace diamante hasta New X-Men de Grant Morrison. Es malísima. Y no solo eso, no sé si se alcanza a ver. Solo tuvieron aquí no se alcanza a ver en esta imagen. Solo tuvieron el presupuesto para hacer una de los trajes. No tuvieron el presupuesto para hacer todos los trajes. Entonces hicieron uno, una de las chicas lo utiliza al final y obviamente nadie vio la película. Entonces obviamente no tuvo más avances. Y yo sé que muchos de ustedes están felices de que tuvieron sus 4 horas de la Liga de la Justicia. Pero antes de que existiera esa Liga de la Justicia, tuvimos esta basura, Justice League of America. Tenemos a un Flash todo vestido en spandex que se cansa después de correr. Tenemos a un Atom gordito que tiene un traje ridículo, que cuando tiene que pasar a través de una alarma láser, no puede cruzar el láser. Entonces, antes de nomás cruzarlo, hacerse chiquito y cruzarlo, hace limbo. Y empieza y pone la música de limbo y empieza a bailar limbo de arriba para de un lado para otro. El personaje de Green Lantern es Guy Gardner. Es un mandilón con su novia y siempre se está peleando con la novia. Y solo durante toda la película creo que solo hace dos cosas con el anillo. Y lo que más me encanta es que para volar hace una hélice de helicóptero. Y así vuela. ¿Es estupidísimo. Serio? Se está basando mucho esta película, deberían de verla, está en YouTube, en Friends. Entonces, no. son seis amigos. Oye, que va a ser el regreso. Sí, estoy feliz. ¿En serio? En HBO. Sí, pues yo soy Joey. ¿Dónde crees que viene Joey? Ridículamente cierto. Sí, de ahí viene Joey. Se los voy a demostrar. A ver. How you doing? Entonces es malísima esta serie. Obviamente está basada en algo que sí sucedió en los cómics. En el 86-87 relanzan la Liga de la Justicia y meten mucha más comedia. Pero la cosa es que tenía un buen balance. Esto está totalmente fuera de balance. Es un sitcom, es un comedia de situación. Y algo muy curioso, a mí me gusta mucho The Office. Fue una serie bastante divertida. ¿Y tú recuerdan cómo en The Office siempre había como unas entrevistas directo a cámara? Aquí lo hacen también. ¡No! Aquí esto fue el pionero. ¡Innovando! Oye, mira, hay una innovación en esta película que tanto criticas. Y curiosamente, como podrán ver, la última, no sé si te reconocerás a este individuo. ¡Por supuesto que sí! Nick Fury con el mismísimo... David Hasselhoff. Recordarán de los Guardianes de la Bahía. Sí. Por supuesto que él es Nick Fury. Y curiosamente vi la película. Tiene problemas porque no tiene presupuesto. Nada. Pero es muy divertida. Vale la pena verla. En serio, sale Valentina Allegro de Fontaine, que es su pareja y igual un espía. Sale Dum Dum Dugan. Que no es Christine, pero bueno. Sí, exacto. ¿Y cómo está él? Está bastante bien. Sí. Sí le crees. Dios. Sí le crees porque todo el tiempo está serio. En ningún momento hace ninguna tontería. Lo único que no puede hacer es coreografía de peleas. Y desafortunadamente él es un hombre muy alto. Entonces es muy difícil conseguir a un doble. Pero él se ve bien y se la crees. Como, es, mis amigos y yo vimos primero Generation X, nos morimos de la risa. Seguido después, obviamente, por Justice League of America, destrozamos de la risa. Y ya para finalizar vimos este y nos queríamos morir de la risa porque odiábamos a David Hasselhoff. ¿Quién puede idear a David Hasselhoff? Él me caía re bien en Guardianes. Bueno, es que la cosa es que también yo soy gran fan del Auto Fantástico. Ajá. Y después de Guardianes de la Bahía, ahí perdí mucho respeto por él. Pero esta película de Nick Fury me recuerda mucho a lo que hizo en el Auto Fantástico. No sé si se la tomaba en serio. Entonces, esa sí la recomiendo. No les voy a decir que es buena, pero es mejor de lo que se podrá decir. Es entretenida, al menos. Totalmente. Sí, bastante. Y sale el Von Strucker, el líder de Hydra. Sale Hydra también. Y bueno, también otra película que tuvimos tres oportunidades de hacerla. Y es muy curioso. Y de curioso. Tres no se hace una. La de Dolph Lundgren, que fue la primera que salió, que aquí llegó a México, como su nombre es Venganza, no como The Punisher o El Castigador. Sí. Okay. Es bastante entretenida. Igual, no les voy a decir buena, pero la puedes ver y la puedes disfrutar. Dolph Lundgren hace un buen trabajo como Frank Castle. No le llega al actor que lo hace en la serie. En la serie no, para nada. En la serie de Netflix, esa es brillante, es magnífica. Aparece por primera vez en la segunda temporada de Daredevil y es una excelente presentación. Y sus dos temporadas de serie fueron geniales. Si no los has visto, Dani, te los recomiendo. Increíblemente violenta. Y esta película, no vale la pena que corran a verla, pero si la encuentran, véanla. Pues yo creo que la vimos. Pero todo, las otras la mayoría, dos, no, la de no. Tom Jane es inveíble. Es malísima. Además, toma lugar en Miami. El personaje de Frank Castle es de Nueva York. Yo sé que lo hicieron en Miami para que sea más barato, pero él trabaja en Nueva York. Se va a Miami de vez en cuando, mata a dos o tres narcotraficantes y se regresa a Nueva York. Pero no lo haces todo en Nueva York. Hasta, de hecho, el edificio donde él vive tiene todo el estilo de Nueva York, pero está en Miami. Es malísima. Y la segunda, Punisher Warzone, el actor está bien, pero todo el resto de la película es una basura. En serio, si van a ver alguna de estas de Punisher, vean la de Dolph Lundgren. No les digo que es buena, pero es pasable. Sí, justo como esa temporada que tuvimos de Ghost Rider, de Daredevil. Ghost Rider, es con Nicolas Cage. La película de ahorita. Muy mala, ¿no? Sí. Daredevil yo también le tengo como un cariño especial. Claro. Pero en realidad sí, como que toda esta generación de películas de Marvel, sí, no sabía por dónde. Les dije que también iba a hablar de algunas buenas. La siguiente imagen, por favor. Ya solo tenemos 2 minutos, pero tenía que hablar de estas. Pero hay películas que están muy cercanas a mi corazón. Tal vez no les encante a ustedes, pero a mí me gustan muchísimo. The Crow, estamos de acuerdo. El cuervo es brillante. Me encanta. Y tiene The Cure en el soundtrack. O sea, no puede ser más perfecta. Es dark, tiene The Cure. Tiene de todo. Tiene es hermosa. Y aparte, en esa época que lograron terminarla con todo lo acontecido. Sí. Fue una maravilla. Que en paz descanse, Brandon Lee. Sí. Excelente actor. Trabajó muy bien en esta película. Muy bien. Alex Proyas hace cosas brillantes a nivel de cómo crea la situación, la cinematografía, todo. La película es perfecta. Sí, sí, es magnífica de principio a fin. Mystery Man me mata de la risa. Sí, la adoro. Ahí sí siento que hay una... está como que peleada las imágenes, o sea, la cinematografía con el tema, con el tono, pero aún así la película funciona. Cada vez que la veo me destroza de la risa. El nivel de actoral es fantástico. El final me encanta. Mr. Furious y yo somos uno. Adoro la película de principio a fin. Sky High, ¿no la has visto? Oh, pero por supuesto. Preciosa. Joya de mi infancia. La adoro con toda mi alma. O sea, este chavo, ¿cómo se llama? ¿El principal? No. ¿Kurt Russell? ¿Cuál? El fogosito. Ah, sí, sí, se me olvida cómo se llama, pero sí. Bueno, él fue mi crush así como por 3 años de que... Sí, sí. Y es muy curioso porque es el hijo de del peor enemigo de su padre. Terminan siendo amigos. Es brillante la película. Véanla, está en Disney Plus. Es divina. Véanla, Dani. Te va a encantar. Es una escuela donde entrenan a los hijos de los superhéroes. Y los chicos populares son héroes. Son héroes. Y los que son poco populares son los que acompañan a los héroes. Ay. Entonces te dicen si eres, dependiendo de tus poderes y todo, héroe. ¿Qué vas a hacer? Los sidekicks. La voy a ver. Es muy, muy, muy bonita. Ad Phantom, me encanta. Obvio, esa sí la vi. Es divina. Qué excluyente era, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí, sí. ¿En qué aspecto? O sea, excluyente de, tu sidekick, tú si sí eres good enough. No, ya no me gusta, oye. No, pero me gusta porque los sidekicks demuestran. Los sidekicks demuestran que ellos pueden tanto como los héroes. Me encantó The Phantom, obviamente, basada en una tira cómica de periódico, divina. Blade, igual, es una joya. Todas. Me gusta mucho la primera. La segunda, igual me, la tercera es terrible. Ay, a mí no me gusta. Y The Rocketeer, que es muy, muy, muy divertida. Sí. Bueno, damas y caballeros, se nos acaba el tiempo, como siempre. El tiempo se nos pasa como arena en las manos. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Le agradezco a la bellísima Daniela Torres. Síganla, por favor, y recuerden, su OnlyFans está a punto de abrir. Síganme, en las otras ya no importan. A la bellísima Mene Box por acompañarnos. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Shazam! Comic Manía. El fascinante universo. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.